Ojalá que no solo por seguir la letra del canto podamos tener como inspiración y como deseo seguir la carrera de hombres fieles del pasado, que fueron antes que nosotros y que están ahí ahora en el estadio, de aquellos que alientan la fe nuestra mientras corremos la carrera y nos dicen, sí, sí se puede, sí es posible llegar a la meta, sí es posible subir al podium, sí es posible ceñirse las frentes con las coronas y los galardones que el Señor ha reservado a sus hijos. Que podamos creer que es posible. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Él es el autor y Él es el consumador de la fe, y por esa razón cuando cantamos debemos pensar en esa escena de esa gran nube de testigos que están alrededor de nosotros alentándonos e inspirándonos para ir adelante. Vamos a abrir nuestra Biblia una vez más en Apocalipsis capítulo 10 y vamos a leer solamente versículos 8 al 11 de este capítulo 10 del libro de Apocalipsis. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Padre, te damos gracias esta mañana una vez más por la bendición de estar en tu casa. Oramos, Señor, que ahora mismo a nuestros sentidos, a nuestros sentimientos, a nuestro intelecto, nuestro espíritu, estén atentos al mensaje que tienes para darnos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser edificados en tu palabra. Ayúdanos a ver y a entender el desafío que tengas para darnos y tengamos una actitud humilde para responder, para atender a tu palabra, para atender a tu voz. Oramos que bendigas la iglesia, bendigas los cultos de jóvenes y el culto infantil que se desarrolla ahora. Que en todo, Señor, tu nombre sea muy exaltado, sea glorificado entre nosotros. Nos encomendamos en tus manos, pedimos tu bendición, te damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. El cumplimiento de la gran comisión es el tema para tocar en esta mañana. El cumplimiento de la gran comisión. Durante todo el mes hemos estado escuchando mensajes sobre la obra misionera, destacando su importancia, a su necesidad, su urgencia. Pero esta mañana quisiera enfocar desde este pasaje una perspectiva que nos muestre por qué y cómo debemos cumplir la gran comisión. La visión y la revelación que Dios le dio a Juan en la isla de Patmos nos ayuda sin duda o nos ayudará a entender mejor el porqué de la obra misionera. Quizá alguna vez como creyentes nos habremos preguntado por qué los creyentes sufren. Y los que no son creyentes, parece que logran con creces todos sus deseos y los antojos de su corazón. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo tiene su tiempo. Y que Dios tiene prefijados tiempos en los cuales habrá de traer justicia y habrá de traer juicio sobre todas las personas y sobre todas las naciones y todos los pueblos. No habrá excepción. No os engañéis, dice la palabra de Dios, a todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Nadie puede escapar de la severidad del juicio de Dios. Aunque algunas veces nos cuestionamos hasta cuándo o nos preguntamos por qué. Job decía, ¿por qué prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros? ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas? El libro de los Salmos dice en capítulo 74 y versículos 10 al 11, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Y más adelante en el Salmo 83 y versículos 1 y 2 dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles Dios, ni estés quieto. Vendrán días, desde luego, en que Dios tomará el cetro de su justicia e impondrá y hará efectiva su palabra, así como ha sido predicada en el tiempo antiguo y es predicada en el tiempo contemporáneo. Así será. Es necesario tener conciencia de que viene el día, vienen días en que Dios, como dice su palabra en esta porción, romperá el silencio y todos los propósitos, todos los planes, todas las palabras que Dios ha declarado a través de los profetas y de los predicadores a la luz de su Biblia, de su revelación, serán cumplidas. Dios establecerá su reino terrenal. Y personas que han sido escépticas a la palabra de Dios, probablemente algunos ateos, otros agnósticos, pues simplemente serán silenciados ante la evidencia, ante la inminencia del juicio que Dios traerá. Personas que se mofaban de las escrituras quedarán silenciadas. Un día vendrá cuando la mentira, la corrupción, los asesinatos, los robos, las guerras, la corrupción en su totalidad terminará. Todas las personas, cualquiera que sea su condición en aquel día, experimentarán el juicio de Dios, corazones quebrantados, relaciones destrozadas, familias destruidas, personas abatidas, serán sanadas. Llegará el tiempo, dice la palabra de Dios, en que el pesar, la tristeza, el lamento y el dolor también terminará. La porción que estamos considerando y que vamos a ver parece que es un preámbulo a esos acontecimientos. Parece que hay un intervalo de tiempo entre este escenario que nos presenta Juan en esta porción al visualizar a siete ángeles con siete trompetas, sonando las primeras seis trompetas, y en este intervalo y antes de la séptima trompeta parece que el Señor hace esta pausa para darle a Juan una visión y una revelación que yo quisiera usar en esta mañana para traer alguna aplicación en lo que tiene que ver la obra misionera. Juan deja de ser un simple observador para ahora comenzar a participar en el escenario de que Dios va a correr delante de sus ojos. Note lo que dice la Biblia en este capítulo 10, vi descender del cielo a otro ángel. Un ángel que la palabra de Dios describe aquí como ángel fuerte. El comienzo de una nueva visión. Y lo que vemos en esta porción es la espectacularidad de este ángel. Un ángel que la Biblia describe como ángel fuerte que desciende del cielo. No es desde luego la persona de Jesucristo, no es un ángel de los siete ángeles que se mencionan en los capítulos 8 en adelante, pero la Biblia describe a este ángel como un ángel espectacular, lo refiere como un ángel fuerte. También lo que vemos aquí es que este ángel está extraordinariamente ataviado. Dice la palabra de Dios que estaba envuelto en una nube, simbolizando desde luego su poder y su majestad. No solamente vemos que es un extraordinario atuendo el que tiene, pero también vemos el esplendoroso arco iris simbolizando el pacto y la misericordia de Dios, la misericordia que Dios tiene en medio del juicio. También vemos su exaltada apariencia, dice la palabra de Dios que su rostro era como el sol, representando desde luego su gloria. También vemos su estabilidad asombrosa, sus pies como columnas de fuego, dice la palabra de Dios, firmes, estables e inconmovibles. También vemos su extendida autoridad. Dice la Biblia que tenía su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y también vemos un específico anuncio que hace. El tiempo no será más. Pero ahora, como decía, estamos en esta pausa. Una pausa preliminar a la consumación de los tiempos. Y en ese contexto necesitamos más que nunca, antes que ser espectadores, comenzar a ser actores en lo que el Señor tiene para darnos como mensaje a través de esta porción. Hay un momento en que el ángel está allí de pie delante de Juan y dice la palabra de Dios que se mantiene con un libro abierto. Y una voz del cielo irrumpe para decirle a Juan, para darle una instrucción, diciéndole que se acercara hasta el ángel y que tomara el libro de la mano del ángel y que lo comiera. Y esto es lo que quisiera que consideráramos en esta mañana. Una de las cosas que tenemos que hacer si queremos cumplir con la gran comisión en primer lugar es concentrarnos en el libro, concentrarnos en la palabra de Dios. Por muchas veces nosotros tenemos la Biblia y oímos desde luego mensajes acerca de la Biblia y probablemente leemos la Biblia de manera superficial. Pero lo que quisiera destacar en esta mañana, hermanos, es que si en verdad nosotros queremos tener conciencia de la urgencia, de la importancia que tiene el hacer la obra misionera, necesitamos concentrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y cuando está diciendo el ángel a Juan, mira, toma el libro y cómelo, parece que está dando la idea de conócelo. El acto de comer el libro simboliza desde luego absorber, asumir, asimilar la palabra de Dios. Si queremos entender la obra misionera, no la vamos a hacer siguiendo estrategias de mercadotecnia. No la vamos a hacer siguiendo probablemente políticas humanistas. No vamos a hacer siquiera la obra misionera atendiendo a nuestras opiniones o intenciones. No es siquiera adecuando a nuestros o los principios bíblicos a los tiempos modernos. Si queremos hacer lo que Dios nos manda hacer, tenemos que hacerlo a la manera que Dios quiere, atendiendo a los principios de la palabra de Dios. Y para atender a la palabra de Dios necesitamos conocer la palabra de Dios. Es trágico, desde luego, que hoy en día hay tanto movimiento en cuanto a la evangelización se refiere, que personas piensan que todo lo que tiene que considerarse es el fin, sin considerar los medios. Y personas dicen, mira, el fin justifica los medios. No importa cómo haces, lo que importa es que lo hagas. No importa cómo haces, lo que importa es que haya resultados. Y si puedes tener asociación y afiliación con cualquier persona o con cualquier organización, y si puedes obtener recursos de cualquier manera posible, pues no importa. Todo lo que importa es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros encontramos que esto no es así. Dios no admite concesiones ni excepciones. Dios solamente quiere que seamos fieles a lo que Él dice en su palabra. Y esta es la razón tal vez por qué Dios le da esta visión a Juan, y Juan a su vez nos la da a nosotros y nos dice, ponte de pie, toma la palabra y cómela. Esta semana pasada, mientras teníamos la oportunidad de visitar algunas iglesias y misiones en el sureste, llegamos a una cierta iglesia. Desde luego conocemos al pastor, estuvo entre nosotros y después de encontrar el lugar donde estaba su iglesia, nos llamó la atención. Ya no decía allí en el frente del templo, no decía iglesia bautista, decía algo así como centro de restauración familiar. Y nos llamó la atención también que cuando vimos hacia adentro, llegando estacionando el carro casi frente del templo, vimos al interior y había unos lienzos extendidos que iban de una esquina a la otra esquina de diversos colores. Algo más todavía nos llamó la atención. Había un jovencito enfrente, delante del púlpito, con unas banderas, ondeando aquellas banderas. No sé exactamente qué significaría aquello. Escuchamos la música que se estaba tocando y era una música estruendosa y extraña. Desde luego había bastante movimiento mientras se hacía invitación a la adoración. Y en el tiempo que se hacía la oración, pues había un llamado constante a que las personas pidieran por bendiciones de parte de Dios. Y todo lo que tenían que hacer era pedir que Dios prosperara. Había algunos pequeños recipientes ahí al frente con algunos líquidos, y había también unas grandes cajas ahí para recepcionar las ofrendas. Se animaba a las personas para que dieran a fin de que fueran prosperados y bendecidos. Podemos pensar, hermanos, que no importan los métodos. El hermano nos vio, desde luego, nos reconoció y dijo, pues aquí está, hermanos, y tal vez tiene alguna palabra, y me invitó a pasar al frente, y yo pasé, le pregunté si quería que diera algún saludo, si me estaba invitando para predicar o hacer alguna cosa similar, y me dijo, si quiere puede predicar, y hablé sobre las condiciones para que Dios conteste las oraciones. No basta, hermanos, solamente decir, pues mira, tú pide al Señor y hay una garantía de que Dios te va a dar y te va a prosperar. Tú le das al Señor y el Señor te va a dar abundantemente. Cosas como esas. La palabra de Dios nos llama, hermanos, a tener trato con la palabra de Dios, a tener contacto con la palabra de Dios. Lo cierto es que el ángel que está allí dice a Juan, pues toma el libro y cómelo. Y con eso está diciendo, mira, entra en el libro. Absorbe todo lo que está ahí y asimílalo. Y desde luego, aplícalo. El Salmo 19, en los versículos 9, segunda parte y versículo 10, dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad. Es probable que los juicios de Jehová no nos acomoden a nuestra manera de pensar. Es probable que los juicios de Jehová nos parezcan extraños e incomprensibles, pero hay algo que es claro en la palabra de Dios. Los juicios de Jehová son verdad. Y dice además, los juicios de Jehová son todos justos. El salmista dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. En el libro de Jeremías, capítulo 15 y versículo 16, dice la palabra de Dios, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. En Ezequiel, capítulo 3 y versículos 1 al 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas en este rollo, y ve y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Siempre que Dios da una comisión, siempre Dios va a dar una instrucción. Siempre que Dios da una instrucción, la instrucción de Dios es bastante clara, de manera que no nos deje lugar a duda de lo que Dios quiere que hagamos. No solamente nos dice qué hagamos, pero nos dice cómo lo hagamos. Así que establece las reglas para hacer las cosas de una manera clara, pero también para hacer las cosas de una manera correcta. No hay forma para que nosotros podamos cambiar lo que Dios quiere hacer. Nosotros no tenemos libertad de hacer las cosas a nuestra manera, sino que tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Y esta es la razón porque antes de hacer cualquier cosa, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla, tenemos que conocerla, tenemos que saber exactamente qué Dios dice. Siempre que Dios habló a una persona, la persona supo que Dios le habló. Siempre que Dios habló a una persona, la persona supo qué es lo que Dios le dijo. Siempre que encontramos en la Escritura a una persona haciendo lo que Dios dijo, encontramos a Dios, desde luego, reconociendo a aquella persona por lo que hizo. Pero siempre que aquella persona hizo lo que Dios no le dijo, pues encontramos, desde luego, a Dios dando severidad y castigo y reprensión a quien no hizo como Dios pidió, como Dios dijo. Así que, cuando el ángel le dice a Juan, pues come el libro, está diciendo, toma la palabra de Dios, ten trato con ella, conoce la palabra de Dios, léela, estúdiala, examínala, escudriñala. Pero la segunda cosa que involucra también esta acción de comer, que implica asimilar, tiene que ver con creer lo que dice la palabra de Dios. No solamente conoce la palabra de Dios, pero cree a lo que dice la palabra de Dios. Cree que Dios es el que dice que es. Y cree que Dios hace lo que dice que hace. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Ahí vamos a leer los versículos 17 hasta el versículo 20. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Note que el versículo 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quién? Para con nosotros los que creemos. Que seamos capaces de saber cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Oh, hermano, una vez que nosotros conocemos la palabra de Dios, es nuestra primera responsabilidad, ¿qué dice la Biblia respecto de lo que Dios nos manda? ¿Qué instrucción clara tenemos en la palabra de Dios para hacer las cosas conforme al consejo de Dios? Es nuestra responsabilidad creer lo que dice la palabra de Dios. Creerlo. Y creer absolutamente que lo que la Biblia dice, eso es así y de esa manera. Probablemente somos asaltados muchas veces por temores, por prejuicios, por dudas. Sin embargo, aquí en nuestra iglesia hemos sido testigos de lo que Dios puede hacer en lo que nosotros jamás pensamos que Dios podría hacer. El año pasado, mientras estábamos esforzándonos al principio del año para alcanzar una ofrenda de victoria que fuera especial y que fuera extraordinaria, probablemente en el principio del año algunos de nosotros pensamos, es tan difícil. Cuando examinamos nuestras ofrendas regulares, ordinarias, pues decimos, a lo mejor ahí está nuestra capacidad. Yo no estoy seguro que ahí está nuestra capacidad. Pero lo que sí sabemos, usted y yo, es que la capacidad de Dios no está en esa proporción. Que la capacidad de Dios es mucho mayor. Y cuando terminaba el año y nuestra ofrenda se daba en una cifra de más de 1,000,000 pesos, 1,130,000 pesos, entonces nosotros podemos ver lo que Dios puede hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es solamente creer a lo que dice la palabra de Dios, a las promesas de la palabra de Dios. Cuando el ángel está ahí delante de Juan con el libro abierto, con la palabra de Dios disponible, él escucha la voz que le dice, levántate, ve, toma el libro y cómelo. Digiérelo, entiéndelo, pero involucra también, créelo. Créelo, está abierto para ser declarado. Está puesto ahí y ha sido traído por un ángel que la palabra de Dios describe como un ángel fuerte. Describe, desde luego, nos da la idea de la autoridad de la que viene precedida la palabra de Dios. Hablamos de la palabra de Dios apenas en unos meses pasados y destacamos todas sus virtudes. Y desde luego, la virtud de la palabra de Dios es que puede pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Créelo. No tengamos el complejo que algunas veces el pueblo de Dios tuvo. Si vamos al libro de Números, capítulo 13, dice la palabra de Dios, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú a hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Y esta es la instrucción que el Señor había dado al pueblo. Envía personas que reconozcan la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Señor dijo que Él daría la tierra. Pero después de que las personas que son comisionadas van y comienzan a dar la versión de lo que ellos vieron, dice la Biblia, versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Leamos todos el 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo de delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. No podremos conquistar esa tierra porque son más fuertes que nosotros. No podremos conquistar esa tierra porque pueden más que nosotros. No podremos conquistar la tierra porque ellos son gigantes. ¿Y cómo se veía el pueblo? Y nosotros somos langostas. O hermanos, si no solamente podemos comer el libro en el sentido de leerlo, no solamente podemos comer el libro en el sentido de entenderlo, si no solamente podemos leer el libro, pero además podemos creer lo que dice el libro. Probablemente podemos sentirnos como langostas delante de una gran empresa que tiene que ver con hacer una obra misionera más allá de nuestra región, más allá de nuestro país. Desde luego, hasta lo último de la tierra, como dice la palabra de Dios, quizá podamos pensar, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros una iglesia enclavada en una colonia popular. Nosotros una iglesia que está batallando para lograr realizar el proyecto de un nuevo auditorio. Que necesitamos una suma extraordinaria para poder tener realizable el proyecto de un nuevo auditorio. ¿Qué podemos hacer en cuanto a la obra misionera? Y quizá podemos considerarnos algunas veces somos como langosta en medio de una conquista tan grande que tiene que ver no solamente con las cosas que tenemos que hacer entre nosotros, las cosas que tenemos que hacer en las misiones que ahora tenemos ya formalizadas, la mayoría de las misiones que tenemos con apenas terreno propio y escasa construcción, necesitan desde luego ser apoyadas para ampliar la construcción que tienen. ¿Qué podemos hacer frente al proyecto de comprar nuevos terrenos para nuevas misiones? Los hermanos de Héroes de Nacozari apenas hace 2 semanas vaciaron la losa de la segunda parte de la construcción donde ellos están ahora. Tenemos planes que la iglesia de Héroes de Nacozari se convierta precisamente en eso, en una iglesia el próximo año. Los hermanos allá en Arboledas de San Roque han vaciado la losa del templo, de lo que será el templo, y esta mañana están celebrando su primer culto de escuela dominical en lo que es el templo, pero todavía no tienen las paredes completas del auditorio. Los hermanos en Santa Mónica están reuniéndose en una casa rentada y tenemos la necesidad de comprar un terreno y de construir también en ese lugar un nuevo edificio para dar lugar a la misión allá en Santa Mónica. Los hermanos en Bosques de San Pedro están en una casa rentada y existe la posibilidad de poder fusionar las 2 misiones para establecer una nueva iglesia. En días pasados hablábamos con los hermanos en Santa Mónica y decíamos, ¿qué se necesita? ¿Cuánto es lo que habría disponible para comenzar a buscar un terreno? Si vamos a buscar un terreno, pues necesitamos por lo menos una cantidad, mínima cantidad. Yo decía al hermano Mateo, pues creo que podríamos disponer de 100,000 pesos para comenzar a buscar un terreno para la misión de Santa Mónica. Pero hermanos, otra vez, si usted suma las necesidades en cada una de las misiones, más la necesidad que hay para la construcción de un auditorio entre nosotros, Puede ser que nos invada el complejo de la langosta y podamos decir nosotros qué somos nosotros frente a esas cantidades que se necesitan para comprar terrenos, para construir edificios, para enviar misioneros. Próximamente estaremos enviando misioneros y necesitarán ser sostenidos con recursos económicos, desde luego. Y podremos pensar, pues, otra vez, se ven como enormes gigantes los problemas, las necesidades, frente a las pocas o escasas posibilidades. Pero hermano, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, encontramos que Dios sí entregó la tierra prometida en posesión al pueblo de Israel. Dios sí lo hizo porque Dios es fiel. Lo que Él dice de nosotros es que podamos creer en la supereminente grandeza de su poder. Que podamos confiar que es posible que lo que dice la palabra de Dios se cumpla en nosotros. No solamente conocer la palabra de Dios, pero creer la palabra de Dios. Pero como en toda promesa, también hay una condición. No solamente es conocer la palabra de Dios o creer la palabra de Dios, también es cumplir lo que dice la palabra de Dios. El libro de Santiago que hemos estado leyendo con regularidad, pues nos da un mandato bastante, bastante claro en cuanto a obedecer la palabra de Dios. Dice el versículo 22, pero sed hacedores, Santiago 1:22, de la palabra y no tan solamente oidores. Porque el que es oidor de la palabra y no es hacedor de la palabra, ¿qué dice? Se engaña a sí mismo. Y nada hay peor que pueda pasar en la vida de un creyente que nosotros conozcamos la palabra, creamos aún lo que dice la palabra, pero no estemos dispuestos a cumplir lo que dice la palabra. No solamente conocer, pero también creer, pero finalmente aplicar y hacer. Cualquier respuesta a la palabra de Dios que no sea creer y obedecer es autoengaño. Y lo peor que puede pasar es que seamos autoengañados, creyendo que podemos recibir si estamos dudando o con el complejo de langosta que decíamos señala, somos como langostas delante de ellos. Así que la primera cosa que tenemos que hacer para cumplir con la gran comisión es concentrarnos en el libro, conocerlo, creerlo y cumplirlo. Pero la segunda cosa que necesitamos hacer, si es que queremos cumplir con la gran comisión, es conmovernos por los perdidos, conmovernos por ellos. Dice la Biblia en esta porción que cuando a Juan, obedeciendo a la voz de Dios, se acercó y tomó el libro y lo comió, dice que le pareció que era dulce mientras lo comía. Pero como el ángel y como había escuchado la voz, le dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre. Será dulce en tu boca. Pero una vez que lo hayas comido, una vez que lo hayas digerido, una vez que haya pasado el sabor agradable, allí en las glándulas del gusto, cuando llegue a tu vientre, te va a resultar amargo. Te va a resultar amargo. Y sabe, sí es cierto, mientras Juan estaba considerando, Dios traerá juicio, y cuando Dios traiga juicio sobre las naciones, pues aquellos que se mofaban, que negaban, que resistían la palabra de Dios, serán puestos en su lugar. Aquellos creyentes que parecía que Dios estaba distante cuando estaban en medio de la prueba o de la necesidad, entonces desde luego serán puestos en el sitio en el que Dios ha reservado y que Dios ha prometido. Las promesas de Dios le resultaron agradables y dulces a Juan. Pero cuando hubo digerido, dice la palabra de Dios, que cuando él comenzó a considerar los juicios de Dios sobre los perdidos, entonces el sabor del libro le resultó amargo en el vientre. La primera cosa que necesitamos hacer si hemos de conmovernos por los perdidos es sentir compasión por ellos. ¿Y sabe por qué debemos sentir compasión? Porque la palabra de Dios habla de un juicio sobre aquellos que no creen. La palabra de Dios habla de un juicio no solamente sobre las personas que no han creído. Pero tenemos que pensar, ¿por qué no han creído? Dice la palabra de Dios, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no hay quien les envíe? Y Juan, probablemente mientras está considerando esto, ¿cuántas personas hay en el mundo que no conocen todavía el Evangelio? ¿Cuántas personas hay que no tienen el acceso que tenemos nosotros a un lugar como este, a una iglesia establecida, a una predicación y enseñanza formal? ¿Cuántas personas todavía no tienen esa posibilidad? Y como creyentes, como iglesia, nosotros necesitamos tener compasión, sabiendo que pesa y habrá certeza y habrá seguridad en cuanto a ese juicio, pesa sobre las personas que no conocen al Señor una condena de muerte. La palabra de Dios dice que el que no cree ya está condenado. Y cuando pensamos, hermano, en la naturaleza de la condenación de las personas que no creen, y consideramos que ese es un juicio otra vez seguro, que ahora hay un lapso de tiempo antes que la final trompeta sea tocada y antes que el Señor traiga a juicio a todas las naciones, a todas las personas de todos los pueblos, y personas que nunca creyeron, personas probablemente que no escucharon la palabra de Dios, estarán allí. Y cuando pensamos nosotros, ahora mismo están ahí, si es que no oyen la palabra de Dios, si es que no pueden escuchar el Evangelio, y no podrían por la misma razón creer al Evangelio, estarán ahí soportando la condenación que la palabra de Dios señala. El libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 21, dice la palabra de Dios, el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay ahora mismo personas que tienen una etiqueta que tal vez no pueden ver, pero esa etiqueta está sobre su frente en el sentido de reo de muerte. Reo de muerte. Nada que esa persona pueda hacer para quitar ese estigma sobre sí. Hay un señalamiento a esas personas de condenación eterna. La palabra de Dios dice ese es su destino, el fuego eterno. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros que conocemos qué es el plan de Dios y el propósito de Dios, pues necesitamos ser conmovidos a compasión por aquellos que no conocen al Señor. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 9 y versículo 1 al 3, dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Y por qué Pablo decía que tenía tristeza y continuo dolor en su corazón? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Compasión por los perdidos. Esa es la razón de la experiencia de la amargura, de la acidez que experimentó Juan una vez que conoce no solamente de las promesas bienaventuradas que Dios ha dado a los que creen, pero una vez que conoce del juicio y de la condenación que Dios ha establecido para los que no creen. ¿Y qué es la parte que nosotros tenemos que ver en eso? Una vez que ya creímos, una vez que hemos abrazado el Evangelio y hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal, nuestra responsabilidad es que aquellos que no han oído, escuchen. Nuestra responsabilidad es que aquellos que no han creído, crean. Y tal vez entre nosotros y alrededor de nosotros haya tantas personas que no han creído, y nosotros necesitamos ser movidos a misericordia y a experimentar compasión por ellos. Compasión por los perdidos. Pero también necesitamos conformarnos con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres escuchen la palabra de Dios. Por lo menos, desde luego es el deseo, la buena voluntad de Dios es que todas las personas crean. Segunda, primera de Timoteo capítulo 2. Ahí en el versículo 4 dice, quizás desde el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, si lo leemos juntos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Y esta es la razón por qué con gran espectacularidad el ángel fuerte se levanta y se presenta delante de Juan y le conmina para que venga y para que tome el libro, para que se entere de su contenido, para que conozca los juicios y los designios de Dios. Y nosotros que cada día estudiamos la palabra de Dios y escuchamos lo que la Biblia dice, probablemente nos conformamos con el hecho de tomar las promesas que la palabra tiene para nosotros. Buscamos probablemente de la palabra de Dios cómo nos alimenta la palabra de Dios, cómo nos edifica, cómo nos ayuda, cómo nos consuela. Pero hermano, no debemos dejar de ver cómo la palabra de Dios condena el pecado y al pecador. Y cómo la palabra de Dios condena al que no cree. Y cuál es el destino final y el destino eterno de la persona que no cree. Y entre los que no creen hoy en día se cuentan por millones de personas que nunca han escuchado de la palabra de Dios. Hay probablemente países completos que no han escuchado la verdad del Evangelio. Y nosotros debemos conformarnos al deseo y a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo van a conocer la verdad si no la compartimos? ¿Cómo van a conocer la verdad si no la predicamos? ¿Cómo van a conocer la verdad si no enviamos? No solamente necesitamos tener compasión por aquellos que están condenados ahora mismo porque no creen, sino que necesitamos conformarnos a la voluntad de Dios de que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad. Pero necesitamos además, en tercer lugar, completar la tarea necesaria para que el Señor consume a su propósito de predicar el Evangelio a todas las naciones. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, vea el versículo 14, dice la palabra de Dios, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio en todo el mundo. Hermano, hay una condición preliminar. Estamos viviendo, como señalaba, en esa pausa prolongada por la misericordia de Dios que nos está dando el tiempo para que el Evangelio sea predicado por todo el mundo. Para que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A quiénes? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. A Juan le resultaba amarga la experiencia pensar en sí mismo, en lo que es el encontrarse con el Señor, ya como persona anciana, desterrada, exiliado, experimentando desde luego los efectos de la persecución que había por aquellos días, veía la proximidad de gozar de la presencia de Dios y le parecía la palabra de Dios mientras la paladeaba agradable. pero también no podía dejar de pensar en lo que representaría los juicios de Dios para las personas que no creían, para los que no habían oído. Necesitamos cargarnos de esa conciencia que representa el saber qué es la condición de personas y qué será la condición final, fatal, de las personas que no creen. Necesitamos compasión por los perdidos, conformidad a la voluntad de Dios para que todas las personas tengan conocimiento de la verdad, completar la tarea que el Señor quiere que sea realizado, que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Y para eso, en tercer lugar, necesitamos cruzar las fronteras. Lo que el Señor está mostrándole a Juan, y me llama la atención que el Señor dice, y me dijo, es necesario que profetices otra vez. Otra vez. Es necesario. Hermano, no es una opción la obra misionera para nosotros. No es algo discrecional. No es algo que podríamos decir como iglesia, pues hay muchas cosas que hacer, pero esto tiene un lugar preeminente y esto tiene un lugar secundario. Cuando se trata de la obra misionera, cuando se trata de la evangelización, de compartir el evangelio a los que no conocen la palabra de Dios, encontramos de la Biblia una exhortación que nos dice esto es necesario. Hay muchas cosas probablemente que son básicas. Hay cosas que son indispensables. Hay otras cosas que no son tan indispensables, pero hay algunas cosas que son tan necesarias. Y algo que la palabra de Dios destaca como necesario es que el evangelio sea predicado. Algo que la palabra de Dios destaca como necesario es que el evangelio llegue a todas las naciones. Esto es necesario, que se predique, dice, una vez y otra vez. Profetiza otra vez. Probablemente has agotado la primera instancia y no ha habido la respuesta. Hazlo otra vez. El llamado de la palabra de Dios es para hacerlo tantas veces sea necesario, entendiendo desde luego que hay una condena que pesa sobre la persona que no cree. ¿Y qué es lo que se hace necesario? Que profetices sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La Biblia dice Marcos 16, 15, a todo el mundo. Lucas 24, 47 dice, en todas las naciones. Y en Hechos 1, 8 dice, hasta lo último de la tierra. Es el mandato que el Señor nos ha dado y estamos en ese preámbulo, en el tiempo previo a que venga el juicio final, lo que Dios ha establecido para la consumación de los tiempos. Dios ha dispuesto que haya este tiempo en que la iglesia cumpla con la misión de compartir el evangelio a todas las naciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Una de las maneras que podemos hacer para traspasar, para cruzar las fronteras es primero capacitando obreros. Capacitando obreros. Tenemos el privilegio de tener entre nosotros una facultad de teología. Además de los recursos ordinarios de preparación en la iglesia, tenemos una escuela teológica. Y es una oportunidad que el Señor nos ha dado para capacitar a través de la escuela de teología los obreros que han de salir al campo misionero. Pero a que mucho se le da, desde luego también mucho se le demanda. Y que tenemos ese recurso y que tenemos esa posibilidad, necesitamos aprovecharla. Si queremos en verdad traspasar las fronteras, cuando llamamos a la Universidad Cristiana de las Américas, estamos pensando desde luego que trascienda a nuestro continente, a nuestro espacio físico, a nuestro país, al extranjero. Y la iglesia tiene desde luego una gran responsabilidad en esto. Sería conveniente tener en cuenta que misioneros que vayan al campo misionero salgan más y más capacitados, y nosotros tenemos el recurso de la capacitación, tenemos el recurso de una facultad de teología primera entre los seminarios e institutos bíblicos con el carácter de universidad y de facultad de teología. ¿No le parece que esto es una bendición? ¿No le parece que esta es una oportunidad que el Señor nos está brindando como iglesia para que desde aquí podamos hacer la tarea de cumplir la gran comisión cruzando las fronteras? No solamente capacitando, pero una segunda cosa que podemos hacer y debemos hacer es comisionando, comisionando obreros para que vayan a hacer la obra misionera más allá de las fronteras. Estos próximos meses, a cuatro de nuestros obreros cercanos, desde luego, a la tarea de la iglesia, cuatro de los líderes que han estado funcionando en diversos departamentos, a lo mejor no apreciamos tanto lo que hacen porque lo hacen, pero nos daremos cuenta de lo que hacían cuando ya no lo estén haciendo y no estén entre nosotros, pero cuatro de ellos estarán saliendo próximamente. En el próximo mes de enero, el hermano Iván estará saliendo a Poza Rica, Veracruz. Y ha estado atendiendo y ayudando en el área de dormitorio y ha estado colaborando en los últimos meses en el área de evangelismo y de rutas y de misiones. Pero no estará entre nosotros, estará yendo para pastorear como pastor de jóvenes en la Iglesia Bautista Emanuel allá en Poza Rica, Veracruz. Próximamente el hermano Lino y su esposa estarán saliendo a Ciudad Sahagún, allá en el estado de Hidalgo. Y allá estarán asumiendo la responsabilidad de pastorear una iglesia. El hermano Lino ha estado encargado del dormitorio y ayudando desde luego en la misión de la colonia Almaguer y colaborando en el rol de predicación en la iglesia y haciendo diversas actividades entre nosotros. Pero dentro de pocos meses estará saliendo para estar en Ciudad Sahagún. Como sabemos, el hermano Krim, que tiene una larga lista de actividades que realiza entre nosotros en la calidad de pastor asistente, en el mes de abril estará saliendo para rentar y para buscar la casa donde se estará estableciendo, y en el mes de julio con su familia estará saliendo a la Guyana Francesa. El hermano Chuy Alanís en el mes de enero estará dejando la misión de Arboledas de San Roque, donde ha estado colaborando y donde esperamos que pronto sea una misión convertida en iglesia, para salir a hacer un viaje de reconocimiento al Ecuador y regresar y completar después a su deputación que está haciendo y luego volver otra vez para establecerse en el país de Ecuador. Cuatro hermanos comisionados para salir entre nosotros. Desde luego, cuando pensamos en esto, alguien me decía en días pasados, mientras compartía de estos proyectos, decía: hermano, yo creo que no debemos dejar ir al hermano Krim. Algo debemos hacer para que el hermano se quede. Y bueno, yo sería el primero en apoyar esa idea, pero le decía: yo no quiero ser hallado resistiendo lo que Dios quiere hacer. Y si el Señor le ha llamado y ha puesto en su corazón que él vaya para hacer obra misionera en ese país, pues entonces él debe ser comisionado para ir. Necesitamos capacitar obreros, pero necesitamos comisionar obreros. Cuando el Señor está diciendo a Juan, es necesario. Probablemente hay cosas que tú estimas necesarias en la iglesia. Hay cosas que pueden parecer cómodas, que se mantengan como están. Pero la voz que irrumpió desde el cielo le dijo a Juan: mira, esto es necesario que profetices otra vez. Y ya hemos visto las razones de la necesidad. Y que lo hagas sobre muchos pueblos. Hasta ahora lo hemos hecho sobre muchas colonias alrededor de nosotros, pero es necesario que lo hagamos sobre muchos pueblos y también que lo hagamos sobre muchas naciones y lenguas y reyes. Y la tercera cosa que podemos ver para cruzar las fronteras: no solamente se necesita capacitar obreros, no solo se requieren comisionar obreros, pero se necesita cooperar, colaborar, contribuir para que obreros sean enviados. Si hemos de enviar obreros, como estamos mencionando, en los próximos meses, nosotros no podemos decir a los obreros comisionados, si es que van a ser comisionados de nuestra iglesia: hermano, pues que Dios le bendiga, nosotros estaremos orando por usted. Usted confíe en que el Señor proveerá, pero será nuestra responsabilidad como iglesia que nosotros estemos dispuestos a cooperar, a ser el instrumento que Dios quiere usar para que nosotros podamos llevar a cabo la tarea misionera a través de personas que nos irán representando. No podemos ir, tal vez nunca iremos al Ecuador y probablemente nunca iremos a la Guyana Francesa, y yo no sé a cuántos más Dios estará levantando para ir a cuántos más países donde quizá nunca nosotros vayamos, Pero hay algo que sí podemos hacer. Y usted dirá, pues sí, hermano, podemos orar. Pero hay algo más que podemos hacer. Pues sí, podemos desearles buenos propósitos. Y está bien. Pero algo que debemos hacer es cooperar, colaborar, contribuir a la obra misionera. Esta semana que estaremos enfatizando, desde luego, la tarea misionera, lo que más quisiéramos es que Dios levantara entre nosotros a otros. Hermanos, no importa si son personas tan allegadas, que tienen actividades tan importantes entre nosotros, si son maestros de escuela dominical, si están encargados en alguna misión, si están en alguna posición que es relevante en la actividad de la iglesia, si el Señor les llama, es el privilegio de la iglesia comisionarlos. El Espíritu Santo dijo a la iglesia de Antioquía, apartadme. Mire qué obreros el Señor sacó en la iglesia de Antioquía. Quizás si había algunos de una prominente posición, eran Pablo y Bernabé. Pero a Pablo y a Bernabé el Señor los señaló y dijo, está bien, han estado suficiente tiempo aquí en Antioquía, ahora es tiempo de ir a otra región. Es necesario salir a otra nación, a otro continente. Y todos sabemos lo que Dios hizo a través de estos hombres cuando salieron a la obra misionera. Y lo que Dios puede hacer, hermanos, a través de aquellos que entre nosotros se están levantando, están recibiendo la comisión de parte del Señor y esperando desde luego recibir de parte nuestra la cooperación para que vayan a hacer el trabajo, la obra misionera. ¿Cuánta falta hace que nosotros entendamos que la predicación del Evangelio es urgente? Que Cristo sea realmente conocido por todas las naciones, como es conocido por los creyentes, que sea también conocido por aquellas personas, millones de personas, de naciones completas, que no tienen información, que no tienen respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Personas probablemente están siendo engañadas buscando el medio de salvación donde no lo pueden encontrar. Aquel carcelero que estaba a punto del suicidio escuchó de la voz de Pablo y de Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero hermanos, hay personas que no pueden escuchar esto porque no hay quien se los diga. No hay nadie que les diga. Esta es la respuesta. Esta es la solución. Este es el medio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y nosotros podemos hacer algo en esta mañana. Podemos hacer algo como iglesia para que personas en otro lugar del mundo sean alcanzados y tengan a alguien que les dé respuesta a la necesidad y a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ojalá que entre nosotros se levanten algunos, ojalá que entre aquellos que se han levantado, nosotros estemos dispuestos a apoyarlos, animarlos, a cooperar con ellos, hacer que el trabajo de la Iglesia Bautista Genezaret en cumplimiento de la Gran Comisión se extienda cruzando las fronteras. Vamos a estar en pie, vamos a orar, vamos a pedir al Señor.